Y estamos aquí con la titular del Coñal, concejal del Frente de Todos también, Zulma Romero. Zulma, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Tuvieron una reunión? ¿Cómo fue eso? Fue una reunión, estaba pactada con, no fue una sesión del Coñal, fue una reunión con la persona de, está el secretario de Deporte y Cultura y la subsecretaria de Cultura y de Deporte. Fue una reunión muy productiva, porque todo fue referente al encuentro juvenil que vamos a tener el 28 de este mes. Entonces teníamos que poder coordinar actividades, ya sea con deporte, con cultura, y entonces tuvimos pedidos, tuvimos buenas respuestas, faltan algunas cosas, pero vamos a seguir coordinando con las demás áreas del municipio, porque una de las áreas principales que debería estar, que todavía no nos ha respondido y que forma parte del CONEAL, es la CENAF. Pero bueno, no se ha hecho presente ni tampoco nos ha contactado para poder darnos respuesta a algunas cosas que le estamos pidiendo. Ya hicimos nota, todo, pero todavía la CENAF no se ha hecho presente ni nos ha respondido. ¿Ustedes tampoco se ha hecho presente la CENAF? No, en las sesiones la CENAF solamente se hizo una vez presente en una de las reuniones que estaban cuando los preventivos promocionales tenían problemas y después cuando vinieron a presentar Familia Solidaria. Pero después no hemos tenido más respuesta, hemos llamado, más ahora que la mayoría de chicos son participantes de los preventivos promocionales de la CENAF, pero no hemos tenido ningún tipo de contacto porque no nos han contactado. Notas hay enviadas, y además una concejal de su espacio político también se contactó para que dé respuesta, pero hasta ahora no hemos tenido. ¿Hay una justificación de parte de la CENAF? ¿O ni siquiera hay una justificación? No hay ninguna. Y en cuanto al encuentro, bueno, ¿qué nos puede decir? Nos decía la fecha recién, pero ¿de qué se va a tratar? ¿Cuál es la finalidad de este encuentro? El encuentro es un encuentro juvenil que va a tener tres etapas. Va a ser el encuentro que va a ser... primero, van a ser los mismos chicos los que van a invitar. Ellos mismos van a hacer su propio pop publicitario de los que van a invitar, porque los que hoy están juntándose para invitar y para saber lo que en los distintos momentos del encuentro son los que ellos ya son los que tienen presente y lo saben de lo que es el Coñal, en lo que va a contactar este momento, que es la participación juvenil para poder planificar políticas públicas para ellos. Entonces, qué mejor que haya en el Coñal un miembro que sea un joven, o dos, o tres, que participe de lo que planificamos los adultos para ellos. No, ¿y va a ser aquí en el Consejo Deliberante? El encuentro, los encuentros que se están haciendo parcialmente en los distintos grupos, pero el encuentro juvenil va a ser, todavía no lo tenemos definido, si va a ser en una parte de la Costanera o en el Parque Ferreira directamente. Convocatoria abierta, nos decía. Es de convocatoria abierta, más allá que vamos a tener un grupo de chicos que los vamos a trasladar nosotros, va también la invitación a otros jóvenes. También estamos en la semana del 22, vamos a visitar las escuelas para también informarles y convocarlos a este encuentro. ¿Destinado para jóvenes de qué edad hasta qué edad? Y estimamos que es entre 13 y 14 y 19, más o menos. Puede ser hasta 21, pero vemos de que son más o menos los chicos de la secundaria. Y no hay problema en ese sentido. Entonces, ¿nos repite la fecha del encuentro? El encuentro va a ser por la tarde, el 28 de noviembre, el todavía el espacio, el lugar, lo vamos a definir. Pero va a ser o Costanera o Parque Ferreira. No hay otro lugar. ¿Y cuál le agradezco? No, les agradezco a ustedes y que puedan informar y que también toda la juventud se informe. Muchas gracias. Muy bien, la palabra entonces es Zulma Romero, concejal del Frente de Todos aquí en Viedma. Bueno, hablando en principio sobre este encuentro que se va a realizar el próximo, a fines de noviembre específicamente, bueno, en lugar a confirmar, pero la idea es buscar los representantes que formen parte del CONIAL aquí en el Consejo Local de la capital rioplatina.